alejan de cada día en el televisor y los gobiernos nos espían, se aseguran el control de una población dormida que al final despertará. Y es que cualquiera de estos días el petróleo se acabará. Mientras la economía no cesa en su recesión, la gente sigue con sus vidas, no les queda más opción. Y mientras el poder que controla el poder permanecen ciegos o no quieren ver que el mundo vuelve a estar al borde de la guerra nuclear. Que el mundo vuelve a estar al borde de la tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial. Mientras los Estados Unidos de América siguen implacables punto a punto su agenda, el resto del mundo mira de soslayo cuando el dólar tiembla, se siente en todos lados. No va a ser nada la falla de San Andrés, no se ha visto seísmo como el que veréis el día que la mentira del dólar caiga por su peso, y ya va siendo hora. Por eso, otra guerra mundial. Creen que un problema se soluciona con más. ¿A quién le interesa la tercera guerra mundial? ¿A quién le interesa la tercera guerra mundial? Para la mente.